Bueno, pues yo quería hablar, a ver si me podéis contar un poco vuestras experiencias de cuando estáis en el típico proyecto donde no podéis testearlo todo, por lo que sea, porque ya está hecho sin test, o porque hay presiones o lo que sea, ¿qué testeáis y qué no? ¿Qué os parece? Carlos ha puesto cara de no testeo nada. Carlos, como experto en no hacer test, nos puedes contar tu experiencia. Hola, soy Carlos. Y no hago test. Y mientras me tapo los ojos digo... yo realmente es raro verme haciendo tests. Es más raro que ver a VHH... Va a venir, vive en España, DHH. ¿Qué dices? Es lo que oye, es el maravilla. Y está encantado de cómo se desarrolla en España. Es decir, con la rubia. No me extraña que esté encantado. Te encantó. Dice, ¿quién usa aquí Ruby on Rails? Todos, venga, y ya está. ¿Quién hace TDD? Ninguno. A ver, yo hago TDD. Hago TDD. Sí, lo que pasa es que lo hago. Pero no haces test. Seguramente lo hago mal. Hago test, sí. Hago TDD, hago test. Pero yo digo una pregunta. Cuando tú desarrollas en Android y duplicas código, también duplica los tests. No, no hago test, duplico código sin dolor. Ah, vale. Pero... vamos a hablar en serio. Por ejemplo, proyecto actual, el backend está con Scala, hacemos TDD a todos los niveles menos en el controller. ¿Menos en el controller, por? Sí, tenemos controllers tontos y como al final el controller lo que te da es un API REST, es un contrato que tienes que cumplir, lo testeamos de otra manera. ¿Testeas la API, haces test de aceptación para la API? Sí. ¿Y luego tres unitarios solo del hago con TDD en plan tres unitarios para abajo de los objetos de dominio, de la lógica de dominio, etcétera? A Pedro le gusta que en los tests la base de datos esté, no sé por qué, y entonces hay muchos tests en los que la base de datos está. Es un test de integración con la base de datos, prácticamente. Presente. Pero esos presente. Son test unitarios, dices. Bueno. Sí. Sí, son test unitarios, pero con la base de datos. Ah, vale. Unitariamente. Son test unitarios porque lo que no es la base de datos, todo va moqueado. Ya ves. El rollo, si necesitamos colaboradores, esos colaboradores están moqueados. Uh-huh. El controlador no lo testeamos, ya te digo, hacemos test de aceptación del API después, pero no desarrollamos el controlador con TDD. Me parece un golpe muy bajo que hayas dicho que a Pedro le gusta con la base de datos y que te presente para defenderse. Podías haber dicho a una persona muy cercana. No, pero a ver, yo entiendo que a Pedro le guste. ¿Por qué? ¿Puedes concretarlo? Sí, porque en realidad a mí me gusta. Vale. No, yo entiendo que a Pedro le guste. Pedro dice, a ver, aquí es muy difícil desacoplarse de la base de datos dependiendo de la herramienta que uses. Ah, vale. Y realmente, a ver, hay ciertas... Pero de los colaboradores sí. Sí, da igual, no lo juzgues. Bueno, no, quiero entenderlo. O sea... no se puede entender, no tiene explicación. Sí que se puede entender. No, porque a lo mejor yo tengo que hacer lo mismo. ¿Qué le pasa? Yo realmente creo que hay. Así que hay ciertas cosas que es bueno testearlos con la base de datos real, ¿no? Entonces. Depende cómo sean nuestros tests, no precargan no sé cuántos datos para hacer un testeo, una batería de test sobre un dominio de datos ya conocido que tú precargaste ni nada. Nuestros tests cogen la base de datos limpia en cada test y meten cuatro cosas y borran cuatro cosas que mete cada test. Desde ese punto de vista aún no tenemos una situación en la que digas, no, aquí hay que quitar la base de datos sí o sí. Igual llegaremos a ella, no lo sé. De todas maneras, nosotros en el backend hacemos los tests así. Uh-huh. En el frontend, en Android en este caso, que es la aplicación frontend donde está la interfaz de usuario, yo hago test unitarios en la parte que se va a conectar al backend, que básicamente son unos colaboradores que se conectan al backend. De ahí para hacia el usuario no estoy haciendo ningún test. ¿Ni siquiera manual? Sí, manuales sí. Ah. Bueno, perdón, ningún test automatizado. Estoy haciendo todo test manuales. Y utilizo una herramienta que se llama Crashlytics para hacer que otra gente también haga test manuales y cuando les estalle en las manos yo sepa que les estalló. ¿Cómo se llama la herramienta? Crashlytics. Como Analytics, sí. Crashlytics. Es una herramienta, en este caso para Android, también la hay para ellos, que solo sube 30K al tema. Cuando hay un crash lo graba y lo envía cuando el móvil tiene wifi. Entonces tampoco le gasta datos al beta tester o a quien sea. La traza. La traza de la estación. La traza, y si quieres, te puede grabar más cosas, porque tú le puedes haber puesto logs de cómo se llegará ahí con Crashlytics y me preocupa te devuelve eso. O sea, que la herramienta no lo subas si solo cuando hay wifi, porque significa que cruje que te caiga la aplicación, si tienen en cuenta. O sea, si eso es un problema... ¿El qué? Ha llegado un momento en el que alguien ha dicho, esto solo puede subir cuando hay wifi, porque si no le consume la tarifa de datos... Al beta es bueno, que hombre, eso es configurable, le puedes decir que lo sube inmediatamente, pero normalmente le pongo cuando el teléfono coja wifi, tampoco aunque sea pocos datos. Sí. Era por copiar. Tal. Bien. eso está. La Crashlytics me gusta mucho, está bastante bien y además es gratuita. Tiene bueno, una serie de modelos de pago, o si tienes una aplicación mucho más grande, empresarial, que te testee mucho más a lo bestia, pero está bien. Luego hay gente, yo no lo uso, pero hay gente que usa el Monkey Testing que te da Android. Uh-huh. Y venga, va, vamos a hacer aquí, brrr, le pulso por todos lados y te voy soltando trazas de lo que encuentro. Yo no lo uso porque me parece una gilipollez. Porque, sí, me lo parece. Sí, está bien, vale. Entonces no lo uso. Pero hay gente que lo usa. Hay gente que hace los instrumentation test también, estos en Android y tal. Y a mí me parece súper complicado y por eso los acabo no haciendo. Ah, qué pereza. Joder, muchísimas gracias. Estás hablando de... Vale. Estoy hablando de Android, pero yo, sí. yo estoy hablando de por qué no uso esos tests. Sí, sí, ¿por qué sí, no hago test en este caso en el frontend? Cuando estábamos con una aplicación de Backbone, en el frontend, una cualquiera, hacíamos tests, era JavaScript, hacíamos tests con Jasmine y no me convencían nada los tests que teníamos tampoco. Me parecía que estaban completamente casados a la implementación. Y cuando, pues en esta aplicación en Android intenté empezar a hacer algún test, no me convenció lo que estaba haciendo, porque estaba viendo que estaba completamente otra vez casado a la implementación. Y para hacer test casados a la implementación, prefiero no hacerlos. Y entonces, yo, partiendo de todo esto que acabo de decir, hay un punto en el que me encuentro bloqueado, porque veo que cuando hago test con una herramienta que en teoría es la que se propone, la única manera en que me sale el test es casando la implementación. Y como no me gusta, prefiero no hacerlo. No sé si te explico un poco. Sí. ¿Se entiende? O sea, es el típico caso de los test de la vista, Selenium y todo eso. Por ejemplo, sí. Podría ser. O que lo que moqueas es una cadena de acontecimientos que te está casando la implementación ya. No lo entiendo, pues vale. Bueno, en la aplicación esta de Backbone, por ejemplo, o en un controlador, moqueábamos que el mock devolviera otro mock, que a su vez devolvía otro mock, y entonces estás moqueando una cadena de llamadas. A ver, cuando un controlador solo... Es que no sepas hacer test. Efectivamente. Es que... No, pero tiene su punto. O sea, cuando un controlador lo único que hace es orquestar, pues tu test testea una orquestación, y testear una orquestación es lo que tú dices que no te aporta. Claro. No, hasta ahí lo entiendo. Puede ser. Yo este tema lo quería proponer pues porque... Me he encontrado con un caso de donde digamos que como si faltasen muchos tests, ¿no? Entonces tengo que plantearme qué es lo más importante testear primero. Y para mí, lo primero son los tests de aceptación. Y bueno, creo recordar que en una conversación con... Creo que había sido contigo, David. Ajá. Tú tenías justo la tesis contraria, que para ti lo más importante... O sea, que los de aceptación pasarías de ellos... No sé si es verdad, ¿eh? Ahora me lo cuentas. Puede ser. Y que para ti era más importante tener los unitarios primero. Pero bueno, es plantear un escenario malo ya de inicio. Que es el escenario de no lo puedo testear todo por donde empiezo. A ver, el problema para mí es... problema cuando te acercas a un proyecto que ya existe y no tiene test. Es... Los tiene, pero no... Vale. Pero el rollo es... ¿De qué test estamos hablando? Estamos hablando de test de los que habla Ken Beck cuando habló en aquella charla cuando empezó a hacer test, que era para irse a su casa y poder dormir. ¿O es hacer test para diseñar? No es para diseñar. Claro, son cosas distintas. Claro. Entonces, si tú quieres hacer test para probar que la aplicación funciona, evidentemente los más importantes... Para mí solo de usuario, ¿vale? Pero automatizados pues serían los test de aceptación, que van end-to-end. Desde la capa más externa hasta la más interna, que puedas probar. Pero probablemente... Es que no lo sé. Hacer esos test... yo normalmente lo que... lo que haría sería hacer test de caja negra, intentando de caja negra, quiero decir hacer BDD, probar comportamiento en test de aceptación, intentar sacar cuáles son las reglas de negocio y probar esas reglas de negocio. ¿Qué pasa? Que evidentemente puede que no puedas probar no quieres usar Selenium o cualquiera de estas herramientas para probar la vista. A mí no me gusta, la experiencia que tengo con eso es muy mala. Entonces vamos a suponer que la aplicación tiene alguna arquitectura que digamos que te permite probar sin probar la vista, pero probarlo más cerca de la vista, digamos. Sí, en este caso, de hecho, es fácil porque es una API. Pues si es una API está bien. No tengo problema en eso. Entonces nada, pues yo haría test de aceptación, claro. Haría test de aceptación con las reglas de negocio y probablemente con la base de datos, con una base de datos conocida. Sí, sí. Porque eso es lo más seguro. Pero eso no quiere decir que sea la forma en la que me gusta hacer los test o como yo los haría. Pero, claro, si tú lo que quieres es irte a tu casa a dormir tranquilo, pues, y quieres tener esa seguridad de que todo funciona bien, lo único que te garantiza que eso está funcionando bien es que hagas ese tipo de test automáticos. Yes. ¿No? Sí, yo es como lo único que te garantiza que está funcionando bien es que hagas, al final, los test en la vista. Es una API. Sí. Bueno, en la vista en la sería, la más de fuera sería que vayas contra el API. En los test. Sí, es lo que sí, aquí sería ir contra el API. Lo que hablamos. El problema es si estás testeando una interfaz gráfica, no una interfaz como un API, ahí tienes un problema. Tienes un problema. Probar la vista, el problema de probar la vista es que son test muy frágiles. Y que el costo que tiene. Por ejemplo, en Android es un sin Dios, depende. ¿Vale? Pero claro, o sea, al final lo único que te da garantía de que funciona es tu usuario. O sea, que hay usuarios ahí picando y haciendo test y que te digan, no, esto funciona bien o no funciona bien. Entonces, pero bueno, eso es, claro, si el problema que planteas es ese, tengo una base de código que, a ver, yo le voy a dar una vuelta a ese problema que tú planteas. Tengo que hacer, que sería más donde yo haría ese tipo de test y cómo yo empezaría a desarrollar esos test. O sea, yo, de esta manera que hemos hablado, cómo lo haría sería cuando me tengo que enfrentar a una base de código que desconozco para hacer refactor. Para hacer un refactor, por ejemplo, sí, o para meter nueva funcionalidad. Y quiero saber que no voy a romper nada. Claro. ¿Vale? Más que para tal, para saber que lo que hay funciona, asumo que lo que hay funciona, pero quiero saber que lo que voy a hacer no va a romper lo que hay. Y como no hay test fiable de los que me pueda fiar, pues haría test de aceptación de lo que se supone que hace ahora la aplicación. Ahí ya te ibas a encontrar un montón de sorpresas, seguramente. Y luego después haría los test de lo que yo voy a hacer. Pero en ese test de lo que yo voy a hacer ya no haría solo test de aceptación, sino que ya empezaría a hacer test. Claro, lógicamente. Pues más unitarios y test de aceptación. Tampoco de todo, porque la pregunta que hacías antes de qué testeas, pues esa es otra historia interesante también. Pero que yo tampoco testeo todo. Sí, porque luego hay otro tema que es esta, no sé dónde vi hace poco, esta opinión de que la mitad de tus test unitarios sobran una vez hechos. O sea, tú vas haciendo test unitarios para ir diseñando tu código y tal. Y llega un momento, un nivel, digamos, una capa tan interna, que ese test unitario realmente luego no te sirve para nada. Porque depende. Depende de, entonces, si haces BDD, por el tema del costo de mantenimiento, se supone que digamos, los test se distribuyen más o menos en pirámide. Cuanto más adentro, más test hay. Y menos importancia tienen de cara a la funcionalidad ofrecida. Pero es que, yo qué sé, depende, ¿para qué hacéis test? Y CGG. Yo para diseñar. O sea, ¿no sabes diseñar sin test? No, yo ahora mismo, juro... Yo también, me cuestan horrores diseñar sin test. Y te sorprendería, pero yo ahora no soy capaz de... Pero, o sea, de verdad, todos estos años de carrera y tal, y no sabéis diseñar sin tests. Sí, pero hemos perdido costumbre. No, te lo digo en serio. Al final, cuando estáis haciendo refactor, estáis diseñando. Necesitáis ahí el refactor ahí para poder diseñar. Pero yo necesito tener algo que ejecutar. Pero esto no es nuevo, o sea, esto no es nuevo. Eso que tú has dicho, cuando saliste de la carrera. Cuando salí de la carrera también lo necesitaba, pero no hacía test, lo hacía de otra manera. Me hacían una aplicación de línea de comandos que ejecutara el código que yo tenía que correr, porque si no, ¿cómo prueba lo que estabas haciendo? Una aplicación medio compleja. Una aplicación web, pues tienes el navegador abierto y tal, haces no sé qué, un botón que a ver si va allí tapa y lo puedes probar. Ah, muy bien, pero eso porque tú ya tienes una aplicación web que está en un servidor que ya está corriendo, que no sé qué, no sé cuánto, pero antes de tener todo eso, ¿cómo lo pruebas? Solo lo prueba al final, claro, hace todo. Coges toda la infraestructura, montas todo y dices, ah, claro, ahora ya sí. Y ahora, claro. Ahora entramos en la fase de pruebas. ¿Y el costo que tiene eso? Yo me acuerdo de hacer eso, de llegar y decir, voy a modificar esta historia, muy bien, ejecuta la aplicación, te logas en la aplicación, vas a la opción de no sé qué, tienes que hacer, meter tres datos, no sé qué, no sé cuánto, papá, y entonces es cuando estás probando tu historia. Es decir, has tardado 5 minutos en poder probar. Es una puta mierda, joder. Y los tests, pues. O sea, no es. Yo necesito algo que corra el código. Y lo bueno de los tests es que me dan lo que corre el código. Me ayudan a diseñar, me ayudan a pensar sobre el problema. Me dejan una documentación sobre lo que acabo de hacer. Y luego, en el caso que ese es el que. Por eso creo que es lo que le dije una vez. Y luego te aseguran esas pruebas. Pero realmente mis tests prueban que el comportamiento que está programado funciona. Pero no son monkey test, o sea, no van a probar casos extremos, no van a probar ese tipo de. Eso no lo hacen mis test, porque mis test no se dedican a eso. Uh-huh. Entonces, tus test lo que hacen es correr una parte del código que tú quieres correr para no tener que andar metiéndote en un test manual por ahí, por allá, por el otro lado y no tener ese retardo de feedback. Es que yo muchas veces lo que la gente cuando te dice que hacer test le lleva más tiempo, no es verdad. No es verdad, porque antes. Yo antes de hacer test tenía que hacer todo eso. Y había cosas que era tan complicado replicar. O sea, llegar al momento de probar la funcionalidad, que a lo mejor tenías que estar 10 minutos con la aplicación para poder llegar a esa funcionalidad. O sea, para llegar a lo que estabas probando exactamente. Era tan complicado. Metías puertas traseras, ¿no? Claro, tenías que empezar. Con el problema que tiene un chaval, que lo conocéis, no voy a decir su nombre, aunque él lo sabe. Risa vale volando. No me imaginaba. Pues el chaval, pues claro, metía sus pruebas traseras, o sea, me quitaba el login, no sé, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que luego se iba a producción todo. Claro. Ah, venga, claro. Lo loco, la aplicación sin login, no sé qué, tal. Hostia. Nada, a mí los test me ha costado y aún lo seguiré mejorando, pero para mí ha sido un cambio total en cómo desarrollar. Agree. Y yo ahora no puedo, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que lo testeo todo, ¿no? Por ejemplo, en Refly. Vale, pero. ¿Qué estamos testeando? Testeamos en React, los componentes de React. No testeamos la vista. Yo asumo que React funciona. Vale, ¿qué cambia la vista de React? El estado interno del componente. Yo testeo el estado interno del componente. Quiero decir, cuando yo hago no sé qué, el estado del componente tiene que ser este. ¿Vale? Cuando el usuario clica aquí, el estado del componente tiene que ser esto. Eso es lo que yo testeo. ¿Qué pasa? Que eso, no me, eso me requirió enterarme cómo funciona React. Y empezar a usar React antes de hacer test. ¿Cómo dices React? Cuando el usuario clica aquí es. Voy a lanzar pues un evento, que es como si el usuario haya clicado aquí. Sí, él tiene. React tiene test útiles. Y test útiles tiene el método simulate que puede simular eventos. Uh-huh. ¿Vale? React ya va directamente. Va contra el API. O sea, el componente utiliza un colaborador que es el que tiene la comunicación con el API. ¿Vale? Ese colaborador, yo creo que no lo testeamos, ese colaborador. Y cuando testeamos los componentes de React, lo hacemos con un mock. O sea, esa parte, que es el componente que se comunica con el API, pero es que al final es una llamada jQuery, eso no lo testeamos. Pero es que eso sale en las pruebas de usuario. Si la aplicación funciona, funciona, si no, no funciona. O sea, no, yo no voy a testear que el jQuery funcione. No, pero al final. Luego, el API. El API lo testeamos. Lo que hacemos es. Definimos cómo va a funcionar el API con Blueprint y ejecutamos los tests con Dread. Y Dread te lanza los tests del Blueprint. Y esos son pruebas de. Esos son end-to-end en el API, ¿vale? Pero yo no parto de ahí. Los controles, yo no los testeo. Los controles no hacen nada. Llaman a otra clase. Pues esa clase, la clase de negocio que están dentro, eso sí lo testeamos. Y lo moqueamos todo. O sea, moqueamos todo lo que es colaborador que no es nuestro. Que no lo hemos desarrollado nosotros. La base de datos también. La base de datos primordialmente. ¿Cómo? Está tirado. Nosotros. A ver, es Node. y la base de datos es un objeto, tenemos una especie de repositorio, ¿te acuerdas, no? Y nada, tenemos un mock. Además, yo ya no me mato con framework de mock. Es que creo una clase y ya está, y la suplanto. Porque JavaScript es lo que tiene, que te permite hacer esas cosas. Y ya está, yo creo una carpeta que se llama mocks o stubs, ¿me acuerdo? Y genero una clase ahí que cuando haga el get me va a devolver esta colección. Y de hecho lo que hacemos es que el propio test inyecta la colección en el prototype del objeto. Y ya está. Y es súper sencillo, no tienes que aprender ningún test de mock, ni, o sea, ningún framework de moqueo, ni mierdas. Y ya está, y no hacemos más test. Solo testeamos eso. End to end. O sea, tenemos el test del negocio, del backend, end to end del API y los test de los componentes de React. Y ya está. Y luego prueba de usuario. Y eso sí, mira, prueba de usuario a saco. O sea, cuando se acaba un sprint, nos ponemos ahí como monos a probar la aplicación, y pum. Y si tuviéramos que no tenemos beta tester o lo que hubiera, pues a saco. Pero eso es súper importante. Porque al final la calidad de la aplicación pasa por las pruebas de usuario. Porque hay cosas que no van a salir jamás en los test automáticos. Sí, hombre, eso está claro. Es que si salen es que a lo mejor hay test de que testean implementación. O sea, pero tú sabes lo que me ayuda a mí a escribir el blueprint del API. A mí me cuesta mucho moquear la base de datos siempre. ¿Será por las herramientas que usamos? Lo que se puso en Scala ahora estamos usando Slick. Y Slick la base de datos la trata como listas. Y debería ser guay, porque tú cuando quieres moquear, ¡hala! Pues toma, ahora es una lista y tal. Pero no es una lista, en verdad no es una lista, es un concepto más abstracto. Entonces al final, como acabas tratando las cosas como listas, pero no son listas, nos está costando un poco moquear la base de datos. No sé, yo no creo que sea tan complicado. En Scala concretamente, ya sabéis, joder, cuando estuvimos haciendo la aplicación con Play, hubo cosas súper complicadas por cómo estaba hecho. Play con clases estáticas y no sé qué y que te matan, pero yo creo que en Scala debería ser sencillo. No sé, tampoco no programo Play con Scala, no sé cómo es, pero bueno, hay cosas que hay que moquear, porque si no es imposible. Es decir, yo no puedo, yo los test en to end del API guay porque no se corren mucho, pero yo no puedo estar probando una clase y que tarde un huevo. Y he estado. Y de hecho tengo aplicaciones que sí, que tardan 20 minutos en correr los test. Pero es que eso te mata la productividad, joder. Entonces hay cosas, hay ese tipo de cosas que como que hables. Pero por eso, o sea, por práctico. O sea, ya, olvídalo. Yo, es que ya llega un momento que dices, olvídate de filosofía, de mierdas y tal. ¿Esto me es útil o no me es útil? Y está. Y los test. Yo, me es súper útil. Es que no puedo, yo ahora no puedo, te lo juro. O sea, y me es más fácil escribir el test y decir, a ver, ¿pero qué es lo que quiero probar? O sobre todo, joder, ahora el otro día estuvimos escribiendo test con otro compañero que está ahí un poco verde y eran sobre bugs. Y esos test son súper fáciles de escribir porque, joder, tienes el bug, solo tienes que repetir. Generar ese estado en el test y que se ponga en rojo. Pues está guay, tío, cuando terminas el test, bueno, esto es tal, ¿eh? ¿Qué pasa? Que requiere manejo, a lo mejor de los frameworks tal, y un poco de... A nosotros al final nos ha sido muy complicado el manejo de los frameworks de los tests. Porque usamos Yes y usamos test útils y tienen bugs. Y entonces resulta que si un componente de React haces un set focus, peta el test y no tiene nada que ver con el test. Entonces tienes que hacer un workaround, que tienes que hacerle un blur antes de no sé qué. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, esas cosas te llevan tiempo. Pero una vez que tienes más o menos escogido el tranquillo... Y has decidido, eso sí es importante, o sea, no testear todo, solo has decidido qué quieres testear y dónde te aporta de verdad los test. No debe ser complicado, para Android es otro mundo. Yeah. Yo en Android tengo por ahí en GitHub, en algún sitio, subí un rollito que estuve haciendo con Android hace años y quise hacerlo con test y eso era un infierno. Está claro que hay ciertos frameworks más testables y ciertos frameworks que te lo tienes que... Te lo ponen más difícil. Te lo ponen más difícil. Lo tienes que violar el framework. Tienes que cambiar los patrones del framework por otros patrones antes de empezar a testear. Y entonces ahí estás saltándote un poquito lo que el framework te facilita. Entonces al final se complica. En Android, bueno, pues estaba la gente que usa el patrón este de MVP, de Model View Presenter. Y entonces ponen un presenter, en vez de la activity ser el presenter, en verdad ponen otro intermedio y hacen interfaces y tal, te complica Bueno, la arquitectura que estás teniendo ya no es la que te propone Android, sino que la estás complicando para hacerlo más testable. Yo también en el capítulo de herramienta. Yo también en el capítulo de capas voy al minimalismo. O sea, cada vez uso menos capas. Sí, pero si usas menos, no son testables. Si usas las que te dan, las que te dice Android, estas, pues es muy difícil testarlas. Si metes otras y extrae esas, la gente le es más fácil testarlas. Pues que al final, pues ya estás metiendo más. Estás metiendo más. Y para mí es... o sea, intrínsecamente, o sea, por intuición... A ti no te hace hacer eso. Dices tú, no, aquí lo tendrá el caso, tendré que quitar cosas, no meter más. Entonces la intuición te lleva a decir, ¿esto qué estoy haciendo? Vale, yo sé por qué lo estoy haciendo, pero Dios mío, yo en verdad lo que quiero es quitar cosas, no meter más. Y la intuición te lleva, o sea, hasta quitar la activity si hace falta, pero o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces hay veces en los que cuando estás haciendo test tienes la sensación, a mí me pasó alguna vez, de estar sobrecomplicando algo por hacerlo testable. Y yo entiendo lo que tú dices. Yo también quiero tener esa sensación de no tener que dar 10 pasos de cada vez para llegar a, ¿sabes? Lo típico de, bueno, pues yo en vez de entrar en la pantalla de login voy a entrar directamente en esta otra pantalla que es donde tengo el flujo que quiero testar. No, pues voy, el flujo es pues esta regla de negocio que tengo yo que quiero testar, voy a testar esa regla y después ese flujo tal. Yo esa sensación también la quiero tener. Pero hay veces en los que por el framework, por lo que sea, por la herramienta, estoy haciendo un sin Dios para llegar a testar algo. Y mi intuición me dice, esto no puede ser así, Carlos, esto tienes que estar equivocado, esto no puede ser tan difícil. No sé. Sí, no sé, pero normalmente, cuanto más... Bueno, no lo sé, normalmente... ¿Cómo no te pones? En Microsoft, que tú trabajaste con sí. .NET y tal, ¿cómo la... Bueno, ahí estás casado unas herramientas muchas veces, ¿no? O la gente se casa unas herramientas, Visual Studio con tal y qué sé yo... Ahí es fácil hacer testing. Te propone una solución Microsoft en que dices, uy, qué fácil, esto es ABC y ya está. ¿O no? No, o sea, a ver, la historia de Microsoft y el testing es... A ver, yo recuerdo cuando, y supongo que Java era parecida, cuando no había tradición de test, y entonces lo que se esforzaba era en que el compilador resolviera los errores en tiempo de compilación. O el propio IDE resolviera errores en tiempo de, bueno, de diseño, cuando estás escribiendo el código y tal. Y ahí es donde iba la historia, ¿no? Pues tipos estáticos, todas las iniciativas que iban más a llevar el lenguaje a un lenguaje más formal, menos libre, y que evitara que pudieras cometer errores y ese tipo de historias. Pero llegó la moda del TDD, y Microsoft sacó su framework de TDD. Microsoft Unit era bastante malo, pero lo bueno que tiene Microsoft es que lo sacó para hacer fácil hacer test con su propuesta de frameworks y tal. ¿Qué pasa? Que como la mayoría de la gente, o la mayoría de la gente que quería hacer aplicaciones grandes, se salía de la propuesta de Microsoft, porque la propuesta de Microsoft era muy buena para hacer un prototipo, pero mala cuando quieres hacer aplicaciones grandes. Entonces venían los problemas y era bastante complicado. Yo creo que más o menos todo empezó a resolverse con el patrón MVP, que surgió, o sea, surgió una iniciativa de hacer tanto el patrón MVP como el MVC en web, ¿vale? Estoy hablando en escritorio y en web, porque tenemos las dos. Después del patrón MVP ya incorporaron, y eso ya sí que creo que fue iniciativa de Microsoft, el MVVM con WPF. Entonces ahí empezó a ser mucho más sencillo hacer test, y la verdad es que empezaron a surgir un montón de frameworks de test y bastante guay. Pero, por ejemplo, creo que hasta ahora, no ha sido hasta ahora, que el propio Visual Studio ejecuta test que no sean los suyos propios, los de Microsoft. Antes tenías que instalarle plugins al IDE para ejecutar otro tipo de test. O sea que, bueno, ellos te facilitaban un poco, pero realmente si querías hacerlo bien, no como ellos te sugerían, ¿vale? Y entiéndase bien como bien, quiero decir, como que lo que te decía que estaba mal, porque era más, para mí, era más una iniciativa de cara a la galería de, hacemos test, soportamos test y somos super test, pero no había una intención real de que los test funcionaran bien o sirvieran para diseñar y tal, sino más bien solo para apuntarse al carro del TDD y de los test. Pero hoy por hoy sí, hoy por hoy es bastante... fácil hacer test, y las patrones y métodos y arquitecturas y toda la historia que propone Microsoft, pues lo hace bastante Microsoft, o bueno, la comunidad de Microsoft, porque ya Microsoft, digamos que se ha diluido un poco en la propia comunidad, ahora es todo open source y toda la historia. Sí, ahora es bastante sencillo. Pero yo pensaba que en Java también. A ver, sí, pero quiero decir, muchas veces no es tanto el lenguaje que estés usando, sino igual las herramientas que estás usando en este proyecto en concreto. Lo que sea, si tú entras en un proyecto heredado que está con J2E y no sé qué, o un contenedor de tal y tiene ya no Spring MVC, sino igual Strut o lo que sea, pues tú al final te encuentras, en ese, como decías tú antes, que entras en un proyecto que ya está, ¿no? Y no hay testing. Uh-huh. O hay testing, pero está con Selenium, aquello está cogido con palillos, uh-huh, está ya por todos lados. Tú entras ahí y no te enfrentas con el lenguaje, no te enfrentas con Java y su SDK, te enfrentas con todo un stack de cosas que te facilitan o te imposibilitan muchas veces hacer test de cierta capa. Te pongo un caso más. Una aplicación hecha en Visual Basic 6, sin ningún tipo de arquitectura, todo el código dentro del formulario, o sea, todo en el mismo archivo, tanto gráfico como negocio, como todo, con millones de líneas duplicadas en distintos sitios. Qué guay saber que testear un archivo. En esa JSP gigante, o lo que sea. Imposible hacer test, ¿vale? Una de las primeras iniciativas fue, vamos a ver cómo hacemos test de esto. No encontramos la forma sin cambiar la arquitectura. Claro. Claro, cambiar la arquitectura de esa aplicación, monstruo de aplicación, con miles de líneas, era totalmente inviable. Así que nada, lo descartamos. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, primero, esa aplicación tiene lo bueno y malo, digamos, que tiene, es que está todo muy contenido, lo que tú decías. Es decir, da igual que hagas un cambio en un fichero, porque el código estará duplicado en otros. Quiero decir, lo que puedas romper es, solo vas a romper ese formulario, no vas a romper otros formularios. Bueno, uh-huh, está dentro de lo malo, eso hace que los test de usuario sean menos, porque solo tienes que testear lo que acabas de tocar, no va a afectar, no tiene efectos colaterales en otras partes del código. Vale. Entonces, bueno, seguimos con las pruebas de usuario, que era básicamente lo que se hacía, pruebas de usuario. Y lo que sí que hicimos fue intentar ir cambiando progresivamente la arquitectura y la tecnología de esa aplicación. Y con test ya. Y con una arquitectura pensada en los test. Y bueno, no sé, yo ya me fui de esa empresa, no sé cómo estará la cosa, pero bueno, eso fue lo que intentamos. Yo, es verdad que a veces me da miedo, ¿no? O sea, es algo que a veces te plantean y no soy capaz muy bien de defenderlo muchas veces. El rollo de, ¿no estaremos complicando la aplicación para poder meter test? Yo creo que no, pero he visto de todo. ¿Vale? Yo creo que no, pero he visto de todo. Entonces, es que es fácil y difícil argumentar las dos cosas a la vez. Es decir, tú me puedes decir, es que estoy complicando mucho la aplicación por hacer test, y yo te puedo decir, pero es que estás usando el framework erróneo. Claro. O tal. Y tú me puedes decir, claro, entonces, pero solo porque voy a hacer test. Y yo te puedo decir, sí, porque los test te van a dar lugar a mejores prácticas, un código más limpio, más. Y eso es fe. ¿Vale? Es fe. Es que al final, como creer en Dios. Yo creo. Pero lo cierto es que yo sin test no puedo programar. Entonces, si tú me dices ahora mismo, tienes que hacer esto con este framework de data y no hay forma de meter test, no voy a sentir cómodo. Eso al final voy a explotar, por algún sitio va a explotar, porque yo no voy a sentir cómodo. Ya se te ha bloqueado el reloj. No. Entonces, no sabría... O sea, yo admito ese dogma de fe, pero no sabría... O sea, tampoco creo que se pueda rebatir ahí 100%. No es ni blanco ni negro. Yo creo, ¿eh? Y tú, que estás con Android, más lo sabrás, joder. Sí, esto en otro podcast cualquiera tendríamos que decir, niños, hay que usar TDD así, pero la verdad es que al final la realidad de cada uno te lleva a tener unas experiencias, esto es verdad. Y a mí con Android me resulta difícil, pero eso no quiere decir que yo sigo echando de menos poder hacer esos tests. Con lo cual, al final acabas buscando soluciones que se adapten sin estorbar demasiado al desarrollo de la arquitectura que tienes, yo creo que lo más interesante es ver juntarse y ver cómo está haciendo otra gente, porque sacas ideas, ¿no? Si lo puedo hacer así, no me estoy casando a la implementación y no es difícil. Hostia. Y entonces voy y lo hago. Pues yo, en lo de Android, el modelo este, aplicar MVP, pues era, o sea, las transparencias que estaban, bueno, las transparencias, la presentación que estaban poniendo en 20, cuando estaban hablando de ellos cómo hacían inyección de dependencias, no tenía mucho que ver con los patrones que estaban usando, no, pero claro, como enseñaban su código, veías lo que estaban haciendo. Vas a buscar y te enteras de otra gente que está haciendo eso y miras cómo lo hacen. ¿Te convence o no te convence? ¿Vas a probarlo? Sí, voy a probarlo. No en el proyecto entero, voy a hacer una especie de cata o lo que sea, probándolo, en un entorno controlado, ver cómo va y después intentarlo pasar al proyecto. Yo creo que lo interesante al final es poder compartir cómo se hace esto, ¿no? Estaría bien. Pero eso que hay gente que ha puesto un tal de cómo hacer test en Android. No, hay gente que estaba hablando de Android y como enseñó su código, la gente de Twenty, como estaba enseñando su código, veías que estaban usando unos patrones determinados. Y después buscas sobre más gente que usa esos patrones y sí, empieza a salir ahí, ta, ta, ta. Lo que pasa es que muchas veces cuando vas a sitios hay conversación sobre código, hay conversación sobre herramientas, sobre prácticas, pero muy pocos sitios hay conversación sobre, te voy a enseñar esta dificultad que tuve yo haciendo testing, cómo la solucioné. Ya no digo a nivel aquí, porque aquí somos cuatro empresas igual que pueden hablar entre ellas bien, pero tú no sabes cómo lo están haciendo o en Twenty o en Run Run en Barcelona o no sé qué. Bueno, es decir, empresas por ahí que sabes que hacen TDD o que intentan hacer TDD. No me refiero a potentes o no, me refiero a mí, pues me encantaría que ver cómo están haciendo testing en con cierto framework la gente de Pivotal o otra gente por ahí que sabes que están en proyectos de envergadura donde tienen una complejidad determinada y donde quieren hacer test, y que es gente que quiere hacer testing y que quiere asegurar que el testing les proporciona. Vale, ¿cómo me llego aquí? Pues aquí. Sí, ahí está la reflexión. Es que se nos está yendo de la mano. No, empezó a hablar Carlos y... No, yo llegué a esta reflexión diciendo que al final, con todos los problemas que hay de testing, yo le pregunté si iba a probarlo de nuevo. Me gustaría que la gente compartiera más en proyectos de cierta envergadura cómo solucionan estos problemas. Vale. Vale, pues hay un llamamiento. Hay un grupo de Agile Coruña. Sí. Que a lo mejor comparten con él. Bueno, eso yo creo que es un poco más curioso. Bueno, pues encantado. Sabéis que este podcast al final está distribuido con licencia Creative Commons, o está grabado, no sé cómo se dice, con licencia Creative Commons, sí, sí, Attribution o Attribution. No Commercial y Share Alike. Y Share Alike. Okay. O sea, si queréis, que ya sabéis, a compartir, chavales. Y si queréis poner en contacto con nosotros, ¿qué tiene que hacer, Pepe? Pues podéis encontrarnos en Twitter, somos @pepejou, @carlisgg y @devilchez. También @_randpod. Ahí estamos. O si queréis mandarnos algo más privado, amenazas de muerte o lo que sea, pues tenemos el correo. ¿Cómo hacer test, por favor? Sí, explicárnoslo un poco porque... randpod@gmail.com. Muy bien, pues esto ha sido todo. Gracias a todos. Gracias. Venga, nos vemos el próximo mes.